de Pueblos Originarios en Lucha, la CCC y también el PCR movilizaron hasta la ciudad judicial pidiendo justicia por Lautaro Ardura, el trabajador y delegado gremial de ATE en el hospital, que sufrió un ataque por otro trabajador del Hospital Lucio Molas, y están pidiendo desde ATE que se cambie la carátula de lesiones leves a intento de homicidio o intento de asesinato. Dicen desde ATE que le piden a la justicia que tenga celeridad en las investigaciones. Le aclaran que no hubo una pelea entre Lautaro Ardura y el compañero, que hubo directamente un intento de asesinato, y también le marcan la cancha un poco a la justicia provincial, diciéndoles que no se queden con una sola campana, que es la campana del agresor, siempre según lo que dicen desde la Asociación Trabajadores del Estado. Roxana Rechimón, como secretaria general de esta Asociación de Trabajadores del Estado, habló en conferencia de prensa y dijo lo siguiente. Y lo que venimos a solicitar por escrito y en apoyo de todo el arco sindical, político y de las organizaciones sociales de la provincia y del país que nos acompañan hoy, es que haya aceleración en la causa y que la justicia se haga de una vez por todas, que se investigue a fondo este hecho, porque entendemos de que la situación que sufrió Lautaro es de gravedad y que no puede pasar nunca más en los lugares de trabajo. Por esa razón es que hoy nos convocamos en esta conferencia de prensa y vamos a entregarle una nota al fiscal Casenave, donde tienen cientos de adhesiones este pedido de justicia, de esclarecimiento del hecho. Y por supuesto, el punto principal es que se investigue como se tiene que investigar y que estos hechos no ocurran nunca más. ¿A dónde apunta la investigación ahora? La investigación está con una carátula que es lesiones leves. En el proceso, lo que nos informan los abogados y el fiscal, a través del fiscal, es que para que esta causa, para que esta carátula se cambie, tiene que haber más pruebas. El problema que tenemos, que surge como en todos los lugares de trabajo, es que o no hay cámaras o las cámaras que están no funcionan. Pero la realidad es que acá hubo un hecho donde hubo testigos presenciales que testificaron en ese momento in situ y también posteriormente al fiscal. O sea que nosotros entendemos, y los abogados que representan a Lautaro, de que acá hay pruebas para que esto sea una investigación seria como corresponde y que, por supuesto, tiene que haber una condena. Entendemos la situación de la justicia, la punitividad que hay en la justicia para ciertos casos, pero tampoco tiene que velar como se había surgido en su momento de que esto era solo un hecho sindical. Esto es un hecho de un intento de asesinato y no tiene que ocurrir en ningún lugar de trabajo, bajo ningún compañero organizado, ni ningún trabajador ni trabajadora. ¿Por qué la justicia dice que son lesiones leves, que hubo una pelea? Ustedes plantean que es un intento de asesinato, algo bastante... Y porque nosotros entendemos de que si la justicia no investiga, se queda con una sola campana. Y esa es la campana que hizo el agresor, que era una discusión gremial y que fue una pelea. Y en realidad acá no hubo una pelea ni fue una discusión gremial. Esto fue un intento de asesinato donde evidentemente hay otros intereses que la justicia tiene que investigar, y eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Están cuestionando la investigación o están pidiendo únicamente el cambio de carácter? No, nosotros estamos cuestionando la investigación porque tiene que investigar como corresponde la justicia y el fiscal y tomar las declaraciones en tiempo y forma. Y obviamente acá hubo otros hechos, no es que solamente vinieron los compañeros que estuvieron en el lugar, sino acá hay un director del hospital que declaró, hay trabajadores y trabajadoras que atendieron a Lautaro en la guardia y vieron su situación. Y además de los compañeros y compañeras que estuvieron en el lugar y fueron testigos directos de estos hechos. Bueno, la justicia ahora recibió la nota que le presentó ATE, no la recibió el propio Casenave, sino que la dejaron en mesa de entrada. Estaba Lautaro Ardura al lado de Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, no quiso hablar con la prensa, y ayer le tomaron declaración a Lautaro, y también hace unos días declaró el director del hospital, Raúl Álvarez. Así que con toda esa información, más la declaración del imputado en este caso, o del agresor, la justicia está investigando con esta carátula o con estos indicios o estas pruebas, lesiones leves. Pretenden desde ATE que la carátula diga intento de homicidio, algo que, por lo que nos decían ayer fuentes judiciales, eso no va a cambiar. Uh-huh. Ah, bien, o sea, ya hay una decisión tomada, sí, por parte de la Fiscalía, esa es la acusación. Sí, porque lo que tienen como pruebas y como testimonios es eso. Uh-huh. ATE dice que hay mucho más para investigar, claro, y eso es lo que están reclamando aquí en la ciudad judicial. Una movida impresionante que hizo ATE, también hay que decir que hay compañeros y compañeras de ATE de otros puestos de otros lugares del país, como Ensenada, como La Matanza, que están aquí acompañando esta manifestación, y están todos en la ciudad judicial. Vinieron caminando desde la calle Quintana, pleno centro de Santa Rosa, hasta el Poder Judicial. Sí, estamos ahí viendo algunas imágenes que ya van a estar publicadas en Radio Kermés. La verdad es que sí, que hay muy, muy buena cantidad de militantes. Bueno, Mauro, vamos a seguir este caso. ¿Cómo no? Dale, hasta luego. ¿Te esperamos dentro de un ratito o ya? Sí, bien, claro, muy bien, por supuesto. Listo. Espérenme con el mate preparado. Ya lo estamos poniendo la pava. Dale. Ahí voy.